Como una voz. FM Los Coihues. Muy, pero muy buenas tardes, si nos estás escuchando en vivo aquí en la 105.5, la FM Los Coihues, 16.03 te decía, si nos estás escuchando en vivo, estamos arrancando con un nuevo programa de una nueva temporada de Explosión Juvenil, el programa de la Escuela Secundaria para Jóvenes número 3 de Bariloche. Pero como corresponde, y antes de contarte de qué va este programa en su cuarta temporada, vamos a la apertura oficial del mismo. Atención, oyentes de la 105.5. A partir de ahora comienza Explosión Juvenil, el programa de la Escuela Secundaria para Jóvenes número 3 de Bariloche. Explosión Juvenil. Explosión Juvenil por FM El Juego 105.5. Explosión Juvenil. Explosión Juvenil. El programa de la Escuela Secundaria para Jóvenes número 3 de Bariloche. ¿Y por qué te decíamos cuando arrancamos primer programa de cuarta temporada? Porque es así, ya hace 4 años que este Explosión Juvenil está al aire. El año pasado estuvo en la 105.5 aquí en la radio de Villa Los Coihues y anteriormente estuvimos en Radio Libre Cooperativa, radio que estaba ubicada ahí en el centro de Bariloche. Y en este año tan particular, este año en el que todos y todas nos hemos tenido que adaptar a diferentes realidades que estamos sobrellevando de la mejor manera posible, hemos vuelto al aire de este Explosión Juvenil, pero también, como te decía, adaptándonos. Entonces estaremos más que nada comunicados con los chicos y las chicas de la Escuela de Jóvenes número 3 de Bariloche vía telefónica. Y tenemos ya previamente algunas cosas que hemos estado grabando, algunos contenidos, saludos, demás cuestiones. Te cuento algo de lo que va a haber hoy en este Explosión Juvenil número 1 2020. Vamos a tener una entrevista a la profesora Celeste de Biología de primero y segundo año, que nos va a estar contando acerca del trabajo, de los trabajos prácticos interdisciplinarios. También nos van a estar explicando los profes Pablo, Gisela, Cristian, Marina, Sebastián y César los contenidos de 3 trabajos prácticos también interdisciplinarios. Por otro lado, la profe Cecilia nos va a estar contando cómo funcionan las tutorías rotativas en la Escuela Secundaria para Jóvenes número 3. Y como hoy es 21 de diciembre, Día del Estudiante, te pedimos, sobre todo a vos que sos parte de esta escuela cursando, te pedimos que nos cuentes una anécdota referida a esta fecha, al Día de los y las Estudiantes. También va a estar la musicalización a cargo, en principio, de 2 alumnos de la escuela, Facu Ariza, de segundo año, y Carlos Balmaceda, que van a estar musicalizando con sus producciones este Explosión Juvenil del día de hoy. Y bueno, y te contamos de paso cómo hay que hacer para escuchar este Explosión Juvenil. Si estás en el barrio aquí en Villa Los Coihues, podés sintonizar la 105.5, la FM Los Coihues, o si no, podés poner en el buscador de tu celular o de tu computadora fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Te lo repetimos, fmloscoihues.redenfoques.com.ar. También te podés descargar la aplicación de la red Enfoques, que es la red de medios comunitarios patagónicos. Y también podés escuchar la radio por ahí, aparte de otras radios que somos parte de esta red. Si nos querés dejar un mensaje de texto o un WhatsApp, podés hacerlo al 2944-784040. Te repito, 2944-784040. Y esto, voy a sacar la cortina, esto te lo digo especialmente a vos, que sos parte de la Escuela Secundaria de Jóvenes número 3 de Bariloche, que cursás de primero a cuarto año, que ya fuiste parte de este taller, o que tenés ganas de ser parte, te pedimos eso, dale, dejá un mensaje acá al 2944-784040. Y arrancamos ya con el primero de los contenidos que tenemos preparado para el día de hoy. A ver quiénes son parte de la Escuela Secundaria para Jóvenes número 3 Bariloche, si conocen quién es esta voz. Buenas tardes, nuevamente arranca Explosión Juvenil 2020, el programa de chicas y chicos de la Escuela para Jóvenes número 3 de Bariloche. ¿Sabés para qué? Para estar más cerca en esta cuarentena. Para tener un espacio más de encuentro. Para que nos cuentes cómo te estás llevando con esta escuela virtual. ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Estás haciendo música? ¿Estás pintando? ¿Escribís? ¿Dibujás? ¿Bailás? ¿Cantás? Para todo eso, hacemos Explosión Juvenil. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Betiana. Los últimos 4 años coordiné los talleres en la Escuela de Jóvenes. A pesar que el programa de talleres no existe más y que lo extrañamos un montón, decidimos reabrir de forma voluntaria el taller de radio en esta forma virtual. Así que estoy muy contenta y feliz de poder volver a escucharlos. Este programa de radio es un espacio para que todas y todos los estudiantes de la Escuela de Jóvenes puedan tomar la palabra, expresar y compartir con toda la comunidad pensamientos, reflexiones y vivencias de su experiencia educativa en estos tiempos de virtualidad. ¿Cómo andan? Aquí Fabián Agosta, profe del taller de radio y compañero de Explosión Juvenil, el programa de radio de la Escuela Secundaria para Jóvenes número 3 de Bariloche, en este 2020 tan particular, reencontrándonos primero a través de este mensaje y próximamente a través del aire de la 105.5, la FM Los Coihues. Pero como esto es radio, voy a trasladar mi mensaje al espacio correspondiente. En Explosión Juvenil, los chicos y las chicas expresan sus inquietudes, gustos y preocupaciones. Comparten música y demás expresiones artísticas y también lo que hacen en cada una de las materias de la escuela. Realizan entrevistas, juegan y fundamentalmente desarrollan su imaginación. Este año, el programa de la Escuela Secundaria para Jóvenes número 3 de Bariloche se adapta al formato no presencial, pero seguimos compartiendo en cada programa las producciones de las y los estudiantes. Así que te esperamos, si todavía no te animaste, te esperamos en esta temporada 2020 de Explosión Juvenil, el programa de radio de la Escuela Secundaria para Jóvenes número 3. Y si ya hiciste radio en temporadas anteriores, te esperamos todos los lunes a las 4 de la tarde por FM Los Coihues 105.5. Así que prendete al aire de Explosión Juvenil, el programa de la Escuela Secundaria para Jóvenes número 3 de Bariloche. Hola, buenas tardes, habla Catalina y quería mandarles un saludo a la Escuela de Jóvenes y felicitarlos por el programa de radio y desearles una feliz primavera y feliz inicio. Hola, mi nombre es Carola y quería, bueno, saludarlos y felicitarlos porque realmente hacen un esfuerzo enorme en volver a salir al aire, así que son un equipazo bárbaro. Así que bueno, felicitaciones a todos los jóvenes y que exploten todos los lunes a las 4 de la tarde y estaremos escuchándolos. Abrazos. La Escuela Secundaria para Jóvenes número 3 de Bariloche fue creada en el año 2013 por el Ministerio de Educación de la provincia de Río Negro. Es una de tres escuelas que funcionan en la provincia y que han sido pensadas especialmente para chicas y chicos que tienen entre 16 y 21 años de edad al momento del ingreso. En esta escuela, la comunidad educativa tiene un gran compromiso con la educación pública y especialmente con los objetivos y necesidades de las y los jóvenes estudiantes. En este momento, el trabajo virtual se muestra bastante dificultoso. Por ese motivo, reiniciamos y le damos apertura al programa de radio para tener un medio más de comunicación y acercamiento, para que las chicas y los chicos tengan una opción nueva para avanzar con sus actividades y puedan completar las propuestas que las y los docentes fueron enviando en estos meses de pandemia. Convocamos e invitamos a escuchar Explosión Juvenil 2020 e intercambiar mensajes, consultas, inquietudes y novedades. Les mando un saludo grande y para ustedes, estudiantes, un muy feliz día. Y te repetimos antes de seguir, te repetimos que estamos en Explosión Juvenil, el programa de la Escuela Secundaria para Jóvenes número 3 de Bariloche. Estamos en vivo todos los lunes a las 4 de la tarde aquí por la 105.5. Te repetimos el número de teléfono 2944-784040. 2944-784040. Podés mandar un audio, podés mandar un texto de WhatsApp. Aquí lo compartiremos en el aire de Explosión Juvenil. Y ahora nos vamos a ir directamente a una comunicación telefónica. Estamos aquí en el aire de la 105.5 en Explosión Juvenil con Celeste Aras. Ella es profesora de biología de primero y segundo año. ¿Qué tal, Celeste? Muy, pero muy buenas tardes. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo va todo? ¿Bien? Bien, Celeste. ¿Cómo te trata este día de la primavera tan hermoso que nos ha tocado aquí en Bariloche? La verdad que está espectacular para estar afuera, ¿no? Disfrutando un poco de este clima que nos permite disfrutar y salir, caminar. Y ya que estamos, feliz día a todos. Feliz día de la primavera y feliz día al estudiante. Celeste, en principio, bueno, agradecerte por estar en el aire de este primer programa del cuarto ciclo de Explosión Juvenil. Ciclo particular, ¿no? Esto que nos tuvimos que adaptar nosotros también, porque hasta el año pasado teníamos la suerte que estábamos con los chicos y las chicas acá en el piso de la 105.5, pero que por las cuestiones que todos conocemos tuvimos que adaptarnos a este formato virtual. Hablando de formatos virtuales, ¿cómo llevás vos la virtualidad desde la enseñanza? Y desde la enseñanza estamos todo el tiempo innovando, ¿no? Esto de tener que cambiar las prácticas y repensarnos como profes para poder alcanzar a los chicos y acompañarlos en este aprender nuevo. Que la verdad no es un gran desafío, pero es un grato desafío. Siempre estamos buscando aprender también con ellos. Así que esta es una buena oportunidad, ¿quién le diría, no? Repensarnos como docentes en esta práctica. Celeste, la idea de este llamado era hablar acerca de los trabajos prácticos interdisciplinarios, o lo que se llama comúnmente, o por lo menos así me pasaron la sigla al momento de armar el guión, TPI. ¿Qué son los trabajos prácticos interdisciplinarios, teniendo en cuenta que, aparte de los chicos y las chicas, de los docentes y parte de la comunidad educativa, nos escuchan vía internet la comunidad en general? ¿De qué se tratan estos TPI? Bueno, estos trabajos prácticos interdisciplinarios son una serie de actividades que se proponen realizar, se realizan en cooperación con varias disciplinas, áreas o materias. Básicamente lo que hacemos los profes del cole es pensar diferentes estrategias, recursos, actividades para abordar un mismo contenido, pero desde cada área en particular. O sea que es como tenemos que varios objetivos. Esto, como que se juntan docentes de diferentes partes para un trabajo en común, así sería la idea. Tal cual, por ahí nos juntamos la profe de matemática y conmigo y hacemos un trabajo en concreto interdisciplinario. Por ahí, si no, con la profe de informática nos juntamos las tres también y hacemos otro trabajo interdisciplinario. Y así vamos sumando diferentes trabajos entre diferentes docentes. Y vos hablabas de objetivos, recién nombrabas la palabra objetivos. ¿Cuáles son los objetivos de los docentes al elaborar este tipo de actividades? Bien, tenemos algunos objetivos generales que tienen que ver con comprensión e interpretación de textos, de videos, de imágenes, ¿no? Ahora que estamos en un mundo más virtual, tenemos la opción de usar otros recursos informáticos, así también como generar, por ejemplo, hábitos de lectura, fomentar la escritura, todo lo que tiene que ver con el desarrollo y la potenciación de las habilidades que los chicos tienen. Y después tenemos ahí por ahí objetivos más específicos de cada materia, por ejemplo, los objetivos que yo tengo en biología es, en primer año, por ejemplo, conocer la biodiversidad, los ecosistemas, las relaciones que se dan, el buen hábito del cuidado, así que son como diferentes variantes para cada trabajo. Y Celeste, te repetimos por si estás escuchando el programa y enganchaste recién, estamos hablando con Celeste Ara, que es profesora de biología y primero y segundo año de la Escuela Secundaria para Jóvenes número 3 de Bariloche. ¿Cómo se construyen estos trabajos prácticos, estos TPI? Bien, estos trabajos en principio planteamos una idea general, un tema que queremos abarcar, que resulte transversal en las materias. Después le vamos como repensando un poco más. Por ejemplo, uno de los trabajos que armamos tenía que ver el gran eje de la identidad y de ahí veíamos, ¿no?, la identidad de la persona, la identidad en la cultura, la identidad numérica de repente. Y una de las propuestas que salió, que es algo muy propio nuestro, por ejemplo, es el pan en la mesa. Entonces, abarcando esos dos grandes grupos, cada área fue apuntando hacia el uso del pan. Por ejemplo, en matemática las proporciones de cómo se hace un pan. En biología, todo lo que tiene que ver con la digestión y entender cómo se compone el pan. Entonces, fuimos como viéndolo de diferentes áreas, abordando un mismo contenido. Y así lo vamos construyendo, digamos. Y Celeste, ahora viene la pregunta que me imagino más les interesa a los y las estudiantes de la escuela. ¿Cómo se aprueban, cómo se hace para aprobar estos trabajos prácticos, estos TPI? ¡Qué pregunta! Bien, a ver, los trabajos los vamos construyendo de a poquito. A veces los chicos mandan de una todas las respuestas, lo vienen pensando y trabajando, y obviamente eso está más que aprobado. Pero también los trabajos por ahí están medios incompletos, o por ahí no resolvieron todo como por ahí nosotros lo pretendemos, o por ahí algún concepto es erróneo, entonces el trabajo por ahí va, vuelve varias veces, hasta que queda un trabajo final. Lo que nos interesa es que los chicos puedan aprender en este contexto, más allá del aprobado o no aprobado. Celeste, y salimos ya, te digo que cuando te despidamos vamos a estar escuchando los audios de uno de estos trabajos prácticos, que es uno que ustedes fueron trabajando con la temática referida a violencia desde diferentes ámbitos, ¿es así? Sí. Pero antes de esto, antes de despedirte, contanos dónde hiciste la secundaria, si acá en Bariloche, en otra localidad. Yo soy nacida y criada en Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, así que de allí hice mi primaria, mi secundaria, jardín, y después a los 18 años me fui a estudiar a Buenos Aires, donde estudié profesorado y licenciatura en biología. Y después, por elecciones en la vida, me tocó venir a esta hermosa ciudad y, bueno, empecé a trabajar acá en algunos colegios. Y ahora sí, Cecilia, no te podemos despedir sin que nos cuentes una anécdota de alguno de los días de los estudiantes que vos pasaste. Bueno, a ver, yo he pasado Día del Estudiante con nieve, porque, bueno, a veces en Ushuaia se nos largan unas nevadas que no distinguen primavera, otoño, verano, entonces... Uno de esos días estábamos afuera haciendo juegos recreativos y la nevada que nos cayó. Igual nosotros seguimos jugando porque ante todo la juventud y los juegos, ¿no? Así es. Bueno, no, la verdad me esperaba alguna anécdota un poco más, así, como para decir esto no lo tendría que contar, pero te agradecemos igual, Celeste, estuviste bien. No. Yo siempre soy muy correcta por eso. Me parece bárbaro. Entonces, bueno, Celeste, entonces, como te decíamos, te volvemos a agradecer por estar aquí en el aire. El programa también, aparte, fundamentalmente es de los chicos y las chicas de la escuela, que es el objetivo fundamental de volver al aire, pero te ofrecemos también este espacio para cualquier otra actividad, trabajo práctico o anécdota que tengas ganas de contar en el aire de Explosión Juvenil. Bueno, buenísimo, muchas gracias. Así que te despedimos con esto que te decíamos, vamos a escuchar algunos audios de docentes con este trabajo práctico que estuvieron realizando, este TPI, que estuvieron realizando de diferentes áreas que tiene que ver con violencia. Celeste Aras, profesora de Biología de primero y segundo año de la Escuela Secundaria para Jóvenes número 3 de Bariloche, muchísimas gracias por estar en el aire de Explosión Juvenil. Gracias a vos y a empezar bien la primavera. Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Soy Cristian Gómez Aguilar, profesor de tecnología. Bueno, les cuento que para este segundo cuatrimestre vamos a estar trabajando en relación a la violencia como problemática que nos atraviesa a todos y que se presenta en diferentes ámbitos de nuestra sociedad. La idea es poder reflexionar sobre esto y desarrollar trabajos específicos en función de cada uno de los tipos de violencia que vamos a ir identificando. Para que tengan en cuenta, también les comento que este trabajo es interdisciplinario, o sea, se va a desarrollar desde diferentes espacios curriculares, desde diferentes materias. Los profesores que están a cargo son Cecilia Ardengui, de Análisis del Discurso, Fernanda Batalla, de Comunicación Audiovisual, Pablo Amaijeiras, de Comunicación, Cultura y Sociedad, Laura Magistrelo, de Comunicación Interpersonal, Alejandra Gader, de Historia del Pensamiento Argentino, Marina Moreno, de Inglés, César Antimilla, de Matemática, Caritas de Acuña, de Portugués, Sebastián Catrimán, de Química, Joel Ini, de Taller de Lenguaje Musical, Manuel Sori, de Taller de Producción Periodística, y Cristian Gómez Aguilar, de Tecnología. Por último, y para ir entrando en tema, los profes nos van a ir compartiendo algunos de los diferentes tipos de violencia que se van a trabajar. El profesor César Antimilla, de Matemática de tercer y cuarto año, nos cuenta de qué se trata la violencia mediática. Violencia mediática, difusión de fotos, videos e información personal, privada, con intención de humillar, silenciar, controlar, hostigar y o difamar en redes, medios de comunicación o chats. Es la reproducción de mensajes estereotipados que sostienen, refuerzan, legitiman y promueven discriminación, desigualdad, odio, explotación, descrédito, vejaciones u ofensas. El profesor Sebastián Catrimán, de Química de tercer año, nos cuenta qué es la violencia simbólica. Violencia simbólica son todos los mensajes, discursos, gestos y acciones que refuerzan, legitiman, sostienen y naturalizan, barra, normalizan las violencias. Para que sean aceptadas y pasen desapercibidas, sexismo replicado desde los medios de comunicación en, entre comillas, chistes, literatura, cine, publicidades, lenguaje, etc. Permiten, entre comillas, hacer norma las asimetrías construidas culturalmente, producidas por los roles, estereotipos y mandatos de género, la doble moral, entre comillas, lo esperado. Buenas tardes, mi nombre es Marina Moreno, soy docente de la Escuela para Jóvenes número 3, profesora de inglés.

Explosión Juvenil, el programa de la Escuela Secundaria para Jóvenes número 3 de Bariloche, en su vuelta aquí al aire de la 105.5 de la FM Los Coihues. A ver de qué se trata. Bueno, de este lado les habla Cande. Ante todo les quiero desear un excelente, feliz Día del Estudiante. Espero que a pesar del extraño año lo estén pudiendo disfrutar. Y bueno, buenísimo que haya vuelto el programa de radio. Y recordarles que aunque no nos veamos las caras todos los días, nos pueden contactar ya sea por el mail de la Precept o por el Facebook. Así que esperamos leerlos o escucharlos pronto. Abrazos enormes. 2944-784040, el teléfono de la radio. Hay más mensajes. Hola chicos, bienvenido a la radio otra vez, qué alegría escucharlos. Bueno, feliz día del estudiante y feliz primavera. Nos estaremos acompañando los lunes. Aide les habla. Besos grandes. Este es un mensaje de texto que al llegado al 2944-784040 nos dice: buenas, mensaje para los y las estudiantes de la ESJ número 3. Feliz día, estudiantes de la Escuela de Jóvenes, especialmente por el esfuerzo que le dedican en este contexto de virtualidad. Les mando un saludo enorme, disfruten su día. Es la profe Alejandra del espacio Geografía, Historia del Pensamiento Argentino. Hola, habla la profe Fernanda de Comunicación Audiovisual de tercer y cuarto año. Quiero mandar mucha energía para esta reedición de Explosión Juvenil. Un beso para todos y todas que están haciendo el programa y están escuchando. Buenas, acá Santiago desde Villa Martelli, Buenos Aires. Un saludo enorme a toda la flía de la radio de Los Coihues y al pueblito de Los Coihues. Se los quiere y se los extraña cada día. Un abrazo enorme, que tengan lindo día. Y se ha comunicado también al 2944-784040. Una compañera de la radio, Adriana, que dice: abrazo grande al equipo, un placer que vuelvan al aire de FM Los Coihues 105.5. Yo estoy extrañando, vamos a tirar directamente al aire, estoy extrañando a Nalé, estoy extrañando a Brisa, estoy extrañando a Juan Carlos, estoy extrañando a Ralph. Así que la verdad, todo bien con todos los saludos de amigos, familiares, bla, bla, bla, bla, bla. Pero ¿dónde está la gente de esta escuela secundaria para jóvenes número 3? Y vamos a continuar antes del tema musical. Te contábamos que estábamos hablando y hablamos ahí con una de las profesoras acerca de estos TPI, de estos trabajos prácticos interdisciplinarios. Así que vamos a seguir con otro de los trabajos prácticos interdisciplinarios de la Escuela Secundaria para Jóvenes número 3 de Bariloche. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cecilia Ardengui. Soy docente del turno mañana de análisis del discurso en tercero y cuarto año de la Escuela Secundaria para Jóvenes número 3. En un primer momento sentimos la necesidad de estar comunicados, ese cómo estás que llegó para quedarse. Y luego, pasados los meses, buscamos de ir por más, hacer de estos espacios de tutoría más flexibles y dinámicos, para tener un acompañamiento estudiantil a través de equipos docentes con un cronograma de rotaciones quincenales, para que todos los jóvenes tengan la posibilidad de encontrarse con todos sus docentes. La idea surge de las reuniones de trabajo virtuales docentes que tenemos todos los miércoles. El objetivo fue democratizar las tutorías y permitir a todos participar y que los estudiantes puedan, a través de los encuentros virtuales, ir contando sus dificultades, necesidades y de esta manera conseguir un mayor acercamiento y una escucha empática. Cuando hablo de estos encuentros virtuales, hemos diversificado, tenemos llamadas telefónicas, algún WhatsApp, algún mail, por sobre todo garantizar la continuidad pedagógica y mantener activo el vínculo estudiante-docente-escuela. En este momento, las tutorías, te podría decir que estamos activos, conectados y con muchas ganas de hacer cosas nuevas. Creo que este espacio de radio nos va a ayudar para poder compartir estos proyectos, buscando fortalecer esta nueva forma de escuela. Agradezco la invitación y espero poder ser útil para alguna otra entrevista. Les mando un beso y un abrazo fuerte. Mi nombre es Pablo Alvarellos. Soy profesor de Historia de la Escuela para Jóvenes número 3 y junto a las profesoras María Pérez, de Ciudadanía, y Alejandra Gader, de Geografía, creamos un trabajo para abordar la construcción de la identidad o de las identidades en Argentina. Y en el cual nos preguntamos, ¿qué es la identidad? ¿Es posible pensar y definir una identidad argentina? Alguien dijo, alguna vez, que la identidad es un espejo en el que, al mirarnos, nos reconocemos. En esa imagen está nuestra historia, nuestro presente y nuestra percepción sobre nosotros y nosotras para seguir caminando, para seguir construyendo identidad. Pero, ¿qué pasa cuando hablamos de una identidad colectiva argentina? Nuestro país es diverso y nuestras historias también lo son, aunque también tenemos mucho en común. Escuchábamos al profesor Pablo, profesor de Historia, y antes estuvimos escuchando a Cecilia que nos contaba acerca de la importancia de las tutorías rotativas. Estamos hablando de Cecilia Andengui, después la vamos a volver a escuchar en el segundo bloque. Seguimos ahora con estos TPI, con estos trabajos prácticos interdisciplinarios de la Escuela Secundaria para Jóvenes número 3 de Bariloche. Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Gisela, soy profesora de Educación Física de la Escuela Secundaria para Jóvenes 3 de Bariloche. En esta parte del año estamos trabajando cómo nos movemos, cómo nos cuidamos. Te contamos las consecuencias de mantener una postura inadecuada a lo largo del día y te compartimos unos tips para tener en cuenta. Este trabajo lo hacemos en conjunto con la profe de informática. Espero que les guste, les mando un beso grande y estamos a disposición para cualquier consulta. Bueno, y siguiendo con la temática del trabajo práctico integrador que les proponemos, tengo unos tips para orientarlos en esta cuarentena. Lo que se me ocurre decirles es que siempre tenemos que hacer pausas activas en lo que estamos haciendo. ¿Qué quiere decir esto? Pasamos muchas horas sentados frente a la tele, a la compu o al celular. Bueno, cada media hora pararse, caminar un poco, estirar, elongar y después volver a sentarse para retomar la actividad que estábamos haciendo. Esto nos va a ayudar un poco a activar y a evitar todo lo que es contracturas. Saludos. Escuchábamos recién a la profesora Gisela, profesora de Educación Física, y ahora volvemos a la música que hacen los chicos y las chicas de la Escuela Secundaria para Jóvenes número 3 de Bariloche. No sé si presentarlo como Tayel o presentarlo como Juan Carlos. Acá junto a su compañero de andanzas musicales, al DJ Juli, vamos a escuchar el tema Real. Real, real, la mente flow y el real. Real, real, yo siempre vivo bien real. Real, real, yo siempre vivo real. Real, real, yo siempre vivo real. Del barrio siempre fue real, vivo de barrio real. Vivo la vida real, mi mente, mi cara, mi fría. Oh, real, real, la mente ya lo sabía. Real, real, siempre lo tono bien real. Real, real, lo entono lo real. Mi mamá me dijo sos real, mi papá me dijo sos real, mi mamá me dijo son real. Real, real, tranquilo, tranquilo, real. Como me acuerdo de ese día, cuando yo mismo yo ya sabía que iba a salir para el barrio, porque los míos son todos real. Me mantengo siempre real, la mente, mente fría. Macabro, siempre macabro, vivo tranquilo en el barrio. No me persigo ni ario, siempre viviendo en el barrio. Tranquilo, denario, del barrio para todos los escenarios. Del barrio para el mundo, la vida de un barrio. Barrio de real, la mente lo real. La técnica y melodía, la técnica la mente fría. Barrio real, yo siempre fui un real. Me mantengo siempre al día, con técnica y melodía. Real, real, siempre me mantengo bien real. Real, real, siempre entono toda la real. Real, real, me mantengo siempre la rima. Rima, rima, con técnicas de flow sabían. Técnicas puras, duras, sobre las instrumentales, incomodales. Me preguntan cómo me sale, les pregunto qué es anormales. Mi rima, que son demasiado anormales. Que tengo técnicas que sabes, con técnicas de flow de vale. Técnicas de flow que siempre equivalen, con la rima que te valen. Porque todos los míos son real, ellos ya mismo lo saben. Real, real, me hablan técnicas de flow, monte como rima, como core. Y aquí estamos escuchando entonces a Juan Carlos Atayeli, en realidad, junto a DJ Juli, haciendo el tema Real, tema que podés buscar también en las redes sociales, ponés Tayel y ahí aparece Real. Continuamos en el programa de la Escuela Secundaria para Jóvenes número 3 de Bariloche. Te vuelvo a tirar los números de teléfono: 2944-784040. Nos podés escuchar a través de la antena de la 105.5. Y si no, podés poner en tu celu, en tu compu, ponés directamente fmloscoihues.redenfoques.com.ar. fmloscoihues.redenfoques.com.ar y ahí tenés directamente la señal de esta 105.5. Esto se llamaría algo así como fe de ratas. Puede ser, voy a revisar la grabación después, que haya dicho en un exceso de necesidad de festividades 21 de diciembre, pero no, hoy es 21 de septiembre. Faltan unos meses todavía para que termine el año, pero ¿qué le va a hacer con este tiempo virtual, con estas jornadas que van y vienen? ¿En serio habré dicho 21 de diciembre? Tenemos saludos de oyentes de aquí al 2944-784040. A ver de qué se trata. Bueno, felicitaciones, me alegro que estén de nuevo en el ruedo y que tengan muy buenas ondas de radio. Y bueno, feliz día, feliz primavera. Bueno, que tengan un gran comienzo. Un abrazo. Les mando saludos, Fabiola, desde Puerto San Julián. Y tengo aquí otro mensaje que ha llegado. Felicitaciones sinceras a la comunidad educativa por el programa. Saludos de la supervisora de las escuelas secundarias de jóvenes y adultos de aquí, de nuestra ciudad. A ver este mensaje. Mensaje de Lucila González, profe de teatro en educación artística de primero y segundo año. Para los chicos y chicas de la escuela secundaria para jóvenes número 3, que tengan un hermoso día del estudiante y de la primavera y que su juventud resplandezca como una hermosa primavera en su vida. Y un gran abrazo al gran equipo de profes, preceptores y directoras que se formó este año en el cole. Muy bueno el programa, impresionante Tayel, la música que hace. Felicitaciones y feliz primavera y día de los estudiantes. Manda aquí Miriam desde el barrio El Faldeo. Otro más, hola estudiantes de la ESJ, soy la profe Betiana de Artística. Quiero decirles feliz día del estudiante. Que pasen un hermoso día. Les extraño mucho. Les quiero, dice la profe Betiana. Otro más. A ver, felicitaciones de Cristian Iturriaga de la Dirección de Nivel de Jóvenes y Adultos. Dice, felicito a ustedes por el esfuerzo que hacen en construir con y para los chicos y chicas de la escuela. Hola profes, ¿cómo están? Soy Giselle de primero a segunda, ya que fui poquito a la escuela, pero me encantó la vibra que tenían. Espero que el otro año volvamos con todas las pilas y nos podamos volver a ver todos. Les mando besos y abrazos a todos. Hola, bueno, aquí queremos mandarles un saludito, Pau, si me haces el favor de transmitirlo. Es muy especial para los chicos que están trabajando, para su primer programa de radio. Estamos atentos a lo que nos van contando. Desearles suerte en el programa, pero además muy feliz día del estudiante, también del día de la primavera. Bueno, un saludo muy grande, suerte, estamos con ustedes, haciendo fuerza para que todo salga bien, como hasta ahora otras veces lo hemos escuchado. Les mandamos un saludo muy grande, Rodolfo y Lala Galossi. Y ahora sí, vamos a volver a uno de los audios que teníamos preparado y medio que se nos coló en un momento. Vamos a volver a escuchar aquí en el aire de Explosión Juvenil a Cecilia, que nos cuenta acerca de la importancia de las tutorías rotativas. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cecilia Ardengui. Soy docente del turno mañana de análisis del discurso en tercero y cuarto año de la Escuela Secundaria para Jóvenes número 3. En un primer momento sentimos la necesidad de estar comunicados, ese cómo estás que llegó para quedarse. Y luego, pasados los meses, buscamos de ir por más, hacer de estos espacios de tutoría más flexibles y dinámicos, para tener un acompañamiento estudiantil a través de equipos docentes con un cronograma de rotaciones quincenales para que todos los jóvenes tengan la posibilidad de encontrarse con todos sus docentes. La idea surge de las reuniones de trabajo virtuales docentes que tenemos todos los miércoles. El objetivo fue democratizar las tutorías y permitir a todos participar y que los estudiantes puedan, a través de los encuentros virtuales, ir contando sus dificultades, necesidades y de esta manera conseguir un mayor acercamiento y una escucha empática. Cuando hablo de estos encuentros virtuales, hemos diversificado, tenemos llamadas telefónicas, algún WhatsApp, algún mail, por sobre todo garantizar la continuidad pedagógica y mantener activo el vínculo estudiante-docente-escuela. En este momento, las tutorías, te podría decir que estamos activos, conectados y con muchas ganas de hacer cosas nuevas. Creo que este espacio de radio nos va a ayudar para poder compartir estos proyectos, buscando fortalecer esta nueva forma de escuela. Agradezco la invitación y espero poder ser útil para alguna otra entrevista. Les mando un beso y un abrazo fuerte. Y este Explosión Juvenil número 1 de la temporada 2020 está saliendo justo el 21 de septiembre, día de la primavera, día de los y las estudiantes, así que aquí desde la 105.5 también le mandamos un abrazo grande a todos y todas ellas y ellos, y vamos a estar aquí con una anécdota, porque hemos tenido aquí, buscamos que nos cuenten anécdota. A veces los profes son medio tímidos, parece que yo creo que cuando entran al profesorado a muchos profesores les pasan una especie de imán y se olvidan de las anécdotas de la época en que recorrían los pasillos y los días de los estudiantes propiamente como estudiante, pero hemos conseguido una anécdota. Vamos a ver de qué se trata. Thank you. voy a contar una anécdota. Yo estaría en tercer año, esto fue en el año 1993, hace un montón. Resulta que para el Día del Estudiante dividían a toda la escuela, incluyendo los profesores, en cuatro bandos de color diferentes. Y ese año había un bando que tenía el color negro. Entonces, bueno, como en muchas fiestas de estudiantes, todos se tienen que vestir de un color, elegir algo que los represente. Entonces ellos habían elegido toda una estética más relacionada, así, con el cementerio, las brujas, ¿no? Como esa onda así, ¿no? Calaveras y cosas así, telarañas y bueno. Y para el ingreso, ¿no? En el que se mostraba todo el bando así unificado por el color y por la temática, ellos lo que eligieron fue una canción de una banda que se llama Los Brujos, la canción se llama Kanishka. Y ellos, para recrear el clima de lo que cuenta la canción, lo que hicieron fue abrir las válvulas de los extintores de incendio de la escuela. Fue un desparramo de gente para todos lados, unos que tenían asma, que tuvieron que salir porque se estaban ahogando, otros les agarró ataques de epilepsia, bueno, fue un desastre. Pero bueno, no sé, viste, porque había profes dentro de los grupos. Yo no sé si los pibes habrán tomado esa decisión sin consultar a los profes, o los profes mismos no habrían sabido. El caso es que al otro día, bueno, vinieron los bomberos a dar una clase de cómo se usaban los extintores, para qué era cada tipo de extintor. Bueno, y ahí nos contaron que ese extintor que larga así como un polvo, lo que tiene es dióxido de carbono, que lo que hace es consumir el oxígeno y así apagar el fuego. Así que bueno, fue una situación un poco salvaje, pero bueno, algún conocimiento uno a veces se lleva también. Cinco dinastías rechazaste que Y ahí pasaba en el aire de Explosión Juvenil, pasaban Los Brujos con Canishka. Y esta cortina indica que estamos llegando al final de este primer programa del ciclo 2020 de Explosión Juvenil. Pero queremos comunicarnos primero con la directora de la Escuela Secundaria para Jóvenes número 3. Estamos en comunicación en este momento con Paola Galossi. ¿Qué tal, Paola? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Fabián? Buenas tardes. ¿Cómo le va, Paola? ¿Cómo anda usted? Muy bien, con este día espectacular de festejo y de arranque de programa. Así que muy contenta. Bueno, gracias por llamar y gracias por el espacio. Pues especialmente, fundamentalmente, quería aprovechar este momento para agradecer a FM Los Coihues, a la 105.5, por darnos esta oportunidad y por cedernos tan amablemente el espacio siempre a los chicos y las chicas de la escuela, a la comunidad. Muchas gracias, Paola. Muchísimas gracias aquí por estar de vuelta en el aire de la 105.5. También agradecer a todos los docentes y las docentes por haber arrancado con esta propuesta tan particular en este año en que debe haber 10.000 prioridades diferentes cada día para cada uno de los docentes y las docentes, pero buenísimo también que se haya conformado nuevamente este grupo para estar al aire. Y bueno, hoy perdonamos a todos aquellos y aquellas estudiantes que no participaron del programa, porque hoy es el día del estudiante, hoy... La verdad, nosotros tal justo cual. Se nos ocurre hoy empezar con el programa, pero la semana que viene, así podemos decir en orden alfabético, por ejemplo, de los que estaban el año pasado, si tenemos que nombrar, tendríamos que empezar Brisa, con la B, Brisa, ¿no? Brisa. Con la... Después, ¿quién vendría? Ezequiel. Después vendría la J, Juan Carlos. Después vendría la N de Nalé. ¿Y eso? Nehuen. Hay varios chicos y varias chicas, sí, la S que estuvieron participando años anteriores. Sí, me dicen acá la S Santiago, de Santiago, también a través de un mensaje. Santi. Así que bueno, ya sí. Para la semana que viene esperemos que haya algún tipo escuchar de contenido. Más. Sí, sí. Tal cual. Sí, sí, porque veo, mi problema es que si no voy a empezar a poner música yo, y muchas de las caras de desagrado el año pasado era cuando ponía música yo en este programa, me miraban así como diciendo, esa música del siglo XIV que está... Así que bueno, desafío para la semana que viene, que todos los que nombramos y todos los estudiantes de la escuela se prendan a este Explosión Juvenil 2020. Bueno, Paola Galossi, directora de la escuela, ¿cómo se vivió? Desde su, espero, en su casa, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Cómo se vivió? La cuarentena desde casa, muy contenta. Además, sí, aprovechamos la oportunidad del Día del Estudiante para arrancar, para dar inicio al programa, que ya sería la cuarta edición de Explosión Juvenil, que venimos haciendo con los profes y las profes en la escuela años anteriores. Y bueno, este año empezamos en este momento por el tema del aislamiento, por las distancias, por la dificultad de la enseñanza en una modalidad virtual. Así que bueno, aprovecho a saludar a los chicos y las chicas en su día y a todo el mundo en realidad por el Día de la Primavera, porque es un día especial para, bueno, para aprovechar y disfrutar nuestra casa, nuestra madre, nuestro planeta, ¿no es cierto? En este lado del planeta, obviamente. Bueno, la semana pasada, el día 17, fue el Día del Profe, así que también aprovecho a saludar a todos mis compañeros y compañeras de la escuela, que somos profesores y profesoras de nivel medio, y que se hace con mucho compromiso el trabajo, con mucho amor, con mucha pasión, que si no se hiciera de ese modo, no se notaría, no estaríamos en este momento al aire, por ejemplo. Así que es un verdadero logro poder empezar el programa de nuevo. Así que, bueno, y el día 19 fue el día de los preceptores y las preceptoras, que tenemos en nuestra escuela un equipo de 4 que realmente es un equipazo. En una época les decíamos los preceptores de estrella, porque, bueno, y en esta época también, más todavía, ¿no? porque hacen un trabajo genial de acompañamiento a los chicos y las chicas y a todos los docentes también, ¿no? Así que bueno, estos días son días de festejo. Es verdad, Paola. Es verdad que son los preceptores que más amonestaciones ponen en Bariloche, ¿o no hay más amonestaciones? No existen más las amonestaciones. Ah, no hay más amonestaciones. Entonces, ¿para qué van a la escuela los chicos y las chicas? Es otra época. Pero no se llega más no a la... Lo mismo que... No se llega más a las 15 y esas cosas, ¿no? No, no, eso ya es del siglo pasado, prácticamente. Yo entonces no voy más a la secundaria, yo abandono. Paola Galossi, muchísimas gracias por estar aquí en el aire de la 105.5. No, quisiera aprovechar antes de terminar, no sé si tenemos dos minutos más. ¿Cómo no? Gracias, porque quería como noticia o novedad para la comunidad, en realidad, para los chicos, las chicas, los profes, alguna idea tenían ya, que estamos con el pronto ingreso a la plataforma virtual de la provincia, que sería el espacio de mi escuela virtual. Le están dando forma, ya está todo lo que sería la documentación enviada y están estudiando cómo sería la organización de la escuela en ese espacio en el que los chicos, las chicas y en realidad todos podemos ingresar sin consumir gastos datos de internet. Por eso sería también ese espacio un espacio más de comunicación e intercambio de trabajos y tareas a nivel pedagógico. Así que, bueno, este último tiempo del año, este último tirón, quizás empecemos a ver los logros de lo que fue este tiempo, estos meses de cuarentena. Así que, bueno... como deuda de la escuela quizás o de todo lo que es la escuela con mayúscula, nos queda todavía un trabajo importante como para de alguna manera lograr que los chicos y las chicas tengan un espacio de encuentro entre sí. Quizás siguiendo a Tonucci, este gran pedagogo que bastante lo escuchamos y le prestamos atención a todos los que estudian lo que es la educación últimamente, sabemos que los chicos se extrañan a los chicos, ¿no? Que se extrañan entre ellos, que quizás es lo mejor que tiene la escuela para los niños y los adolescentes y los jóvenes, poder sociabilizar. Así que, bueno, esperemos que la radio, que este programa sea justamente un espacio en el que puedan intercambiar, en el que puedan mandarse mensajes, en el que puedan quizás dedicarse a temas musicales y escucharse, estar conectados. Así que bueno, agradezco enormemente este espacio, esta oportunidad, y estoy muy contenta por el equipo docente que tenemos y que por el logro del programa de hoy. Un programón. Después lo podremos volver a escuchar a través de alguna de las plataformas, ¿no? Ya sea en la página o buscarlo aquí en la página directamente de la radio. Veremos cómo hacemos para compartirlo. Pero gracias por estar en el aire de la 105.5. ¿Y cuándo volvemos con este programa, ya que está ahí en el aire en este momento? Bueno, la idea es que todos los lunes a las 16 horas estemos al aire con nuevas noticias, información, mensajes, música, y bueno, esa es la idea. Acá en la 105.5, FM Los Coihues, a quienes les agradezco de corazón. Perfecto. Paola Galossi, entonces ahora sí, directora de la Escuela Secundaria para Jóvenes número 3, la despedimos y agradecemos por estar en el aire y en este saludos a todos los compañeros y compañeras de la Escuela Secundaria para Jóvenes, por el esfuerzo de este programa. Y la verdad que nos enteramos un montón de cuestiones que tienen que ver con la educación, de cómo actualmente se está desenvolviendo y llevando adelante la educación y demás menesteres de la escuela. Así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nos vamos entonces, volvemos, ¿cuándo me dijo? El lunes que viene. Perfecto, lunes que viene a las 4 de la tarde. A las 16. Regresa un nuevo capítulo de Explosión Juvenil, el programa de la escuela secundaria número 3 de la ciudad de San Carlos de Bariloche. Hasta la semana que viene.